¿Qué harías si te dijera que tú puedes lograr todo lo que te propongas? ¿Saldrías de tu casa semidesnudo y empezarías a hacer eso que tanto anhelas? No tienes que ir tan lejos. Aquí en Emprendiendo con Genaro te mostraré que lo imposible es posible, que solo tú eres responsable de qué tan lejos quieres llegar. ¿Quieres emprender un negocio o innovar? Primero deberías saber estas tres grandes palabras. Be, think, do. Hola y bienvenidos a Emprendiendo con Genaro. El día de hoy vamos a retomar el libro de Fluir, una psicología de la felicidad, por Mihaly Csikszentmihalyi. Ya hemos visto que la atención rige tu conciencia y tu conciencia al final va a determinar la personalidad que tienes. Tu atención, por así decirlo, es el punto de inicio. Y eso, esta herramienta, la atención, es la que vamos a utilizar para entrar en este estado de fluidez y de experiencia óptima. Pero era bueno introducirte primero para que tengas en claro cómo son los parámetros y cómo funcionan. Y tenemos que entender que la realidad es compleja y como la realidad es compleja, nuestro mundo está regido por el caos. Muchos factores van pasando cada día y por eso la atención, ya que la realidad es compleja y todo está regido por este caos inmenso, la atención tiende a disiparse. Y la entropía, lo que hablábamos del caos mental, se apropia de nuestra mente. El problema es que hoy en día hay tantas distracciones, tantos estímulos, que esta atención que antes nosotros podíamos utilizar para concentrarnos en algo muy claro, se acaba disipando constantemente. Y además a eso se le suma la amenaza y los deseos insatisfechos y todo lo demás que nosotros no podemos controlar. La atención está perdidísima en estos días. Para protegernos de esto, de esta forma desmedida, establecemos culturas y metas y creencias comunes. Inventamos ciertas normas en los países y un montón de situaciones que nos va a hacer que nuestra atención se enfoque y que no estemos constantemente en este libre albedrío. Y por eso ahora hago mención a otro libro que se llama La paradoja de escoger, que te dice que los humanos, antes era muy sencillo porque nuestra atención estaba muy clara. Tu padre era panadero y tú eras panadero. Y ya está, no había tantas opciones para escoger. Tu atención estaba enfocada y eso era lo que tenías que hacer. El problema es que hoy en día hay demasiadas opciones, hay demasiado caos. Y sí que se nos ponen ciertas culturas y eso hace que haya más facilidad para que nuestra atención la enfoquemos, pero hoy en día cada vez estas entidades están teniendo menos poder y hay más información constantemente, ya sea en internet o en la vida. Y esto hace que nuestra atención se disipe muchísimo más. Y cuando estas culturas y religiones, etcétera, se van viniendo abajo, van acarreando ciertos problemas, porque las personas se ven sumergidas en la grandeza del universo y se hunden en un pantano de ansiedad y apatía. Tras percibir esta soledad, la gente suele lidiar de diferentes formas. Hay gentes que llega a nuevos dogmas, como por ejemplo el preso, que en la prisión acude a la religión. Y ve otras normas establecidas para centrar su atención y no estar en esta entropía. Hay otra gente que acude a las drogas, al alcohol. Hay otras personas que intentan ampliar su riqueza para sentir que controlan la realidad. Hay gente que pues no persigue sus sueños por el proceso de entrar en este proceso de fluir cada vez que se despierta, sino que quiere esa riqueza para sentir que tienen control. Pero al final, la realidad se va a seguir dictando por la forma en que tu conciencia percibe los hechos externos. Y no basta con que estos cambien para que puedas considerarte feliz. O sea, por mucho que cambies tu entorno de fuera, por mucho que vayas a estar poniendo reglas y estos nuevos dogmas, no va a poder cambiar tu conciencia. Y lo que estamos intentando aquí decir y lo que vamos a intentar descifrar es el método para que tú puedas entrar en estos estados de felicidad y de fluidez, de estados óptimos de experiencia cuando quieras. Y que no tengas que depender de tu país, ni de tu cultura, ni de nada externo. La batalla por la felicidad es una batalla contra la entropía, que desordena a esta conciencia y el estado opuesto a esta entropía es la de experiencia óptima, que ocurre cuando la información que llega a la conciencia es congruente con las metas de la personalidad y entonces la energía psíquica puede fluir sin esfuerzo. Si consigues organizar tu conciencia para maximizar las situaciones de flujo, tu calidad de vida mejorará invariablemente, porque incluso los asuntos más rutinarios del trabajo o del hogar podrán adquirir un propósito y volverse fuentes de disfrute. O sea, vamos a estar aquí dando un poder cuando acabes de oírnos que puedas aplicarlos a las situaciones más mundanas de tu día a día y que cualquier pequeña cosa ya puedas aplicar estos métodos y rápidamente disfrutar haciendo lo que sea. ¡Wow! Este poder pues está bastante padre, ¿no? La gran diferencia entre la simple experimentación del placer, cuyos disfrutes son instantáneos, pues por ejemplo, si tienes una relación sexual con alguien solamente por placer, pues al acabar se acaba. O si te comes un pastel, pues al acabar ese placer se acaba. O pues mira, esto es momentáneo, esto es instantáneo. Y además se puede lograr sin mayor esfuerzo. Es rápido. En cambio, lo que se está planteando aquí es la experiencia óptima. Y esta segunda requiere una atención totalmente concentrada, que genera un movimiento hacia adelante capaz de reconfigurar la conciencia y crear orden en ella. Cuando alguien ha optado por una meta y se involucra en ella hasta los límites de su concentración, cualquier cosa que haga le resultará agradable. Ahora bien, este disfrute no llega solo, me sabe mal, pero es el resultado de combatir obstáculos de todo tipo y haber creado esta disciplina para saber cómo entrar en el estado de fluidez y de experiencia óptima. Además, las experiencias que van a hacer fluir a la mente que entres en estos estados de experiencia óptima va a hacer que la personalidad crezca y se haga mucho más compleja, porque va a hacer que tu mente llegue al extremo y estás creando algo que va a expandir tu personalidad y tu conciencia, porque estás enfocando tu atención a esa herramienta que hemos hablado antes, que es la que da de comer a tu personalidad. Tu personalidad y tu conciencia la estás llevando al límite y la estás forzando para que crezca. Bueno, pero ahora basta de teoría. Vamos a ver realmente cómo entramos en este estado de fluidez de máxima experiencia. Ya hemos entendido el tema de la atención, de la personalidad. Ya hemos entendido que la cultura hace a veces que estemos persiguiendo esta atención y nos dejen esta entropía, donde el mundo es un caos y el estado normal hoy en día es de desorden mental. Y eso es lo que nos provoca las ansiedades. Pero a ver, vamos a explicarlo. Vamos a explicar las cualidades de esta experiencia. Vamos a definir esta experiencia como es algo autotélico. Auto y telos en griego quiere decir en sí mismo y finalidad. La recompensa de esta experiencia está en la propia actividad. Cuando entramos en una situación así, la energía psíquica trabaja para reforzar la personalidad en lugar de perderse en unas metas extrínsecas. Y el resultado inmediato es una sensación de disfrute y realización. Lo que dice la experiencia autotélica es que el fin ya es la misma actividad. Y esto es lo que debemos perseguir cuando entremos en flow, en fluidez. Y mira, tras los experimentos de los científicos del equipo de Mihaly Csikszentmihalyi, se dieron cuenta que, aunque fuera una persona en Asia, una persona estudiando en Estados Unidos, un joven en Norteamérica,